Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Estamos muy agradecidos y enormemente bendecidos por tu presencia allá donde te encuentres. Hacemos mundo, hacemos espiritualidad, conciencia, en definitiva, todo lo que en cada momento encontramos al estar unidos a través de un diálogo con una persona que hoy es una persona de lujo, como es Montserrat Anglada, a quien vamos a saludar en unos instantes. Vamos a conversar con ella de algo que nos afecta a todos por igual y siempre. Así es que vamos a intentar vivir bien, ese es el título de nuestra propuesta, para morir mejor. Y ya damos paso a Montserrat Anglada, no sin antes decir que ella es médium y vidente ética, especialista en tarot evolutivo, rituales y limpiezas energéticas. Ahora sí, Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches a todos los que estén aquí y los que estarán también participando, aunque sean diferidos después. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues si te parece, entramos directamente en materia y me gustaría, Montserrat, iniciar este directo contigo en cuanto a que tú propones vivir bien para morir mejor, en fin, llevar una vida lo más dulce posible. Y me gustaría preguntarte algo pues muy personal para entrar en harina. ¿Qué significa para ti vivir una existencia dulce, entre comillas? Bueno, aceptar. O sea, cuando una persona acepta pues todos sus momentos de su vida, empiezas a vivir una vida más dulce. Cuando empiezas a vivir contemplando la vida con ojos de Dios, entonces todo se te hace mucho más llevadero. Es decir, todo aquello que te esté preocupando, en lugar de preguntarte por qué, pregúntate para qué. Dar la vuelta a la tortilla, lo que aquí en España se dice dar la vuelta a la tortilla. Cuando hay una situación aparentemente difícil, darle la vuelta a la tortilla significa que vas a ampliar todo tu conocimiento, expectativas, toda tu energía. Parece Montserrat, espera un momentito, parece que tienes un problema con el micrófono, me llega mucho sonido metálico. Entonces me gustaría que salieras de nuestra conversación en cuanto a técnicamente y volvieras a entrar para yo darte el sonido más óptimo, ¿sí te parece? ¿Y cómo lo hago? Simplemente clica la pestaña donde estás conmigo hablando y utiliza lo que te he mandado, acabo de mandarte a tu WhatsApp, si te parece. ¿De acuerdo? Vale. Sales y vale. Simplemente clicas de nuevo. Vamos a ver si solucionamos ahí está, ya salió. Si solucionamos esta cuestión técnica que nos ocurrió de pronto, de momento daros la bienvenida a todos. Como decía, estamos encantados de compartir con vosotros este valioso tiempo de aprendizaje para cada uno de nosotros en este mundo que es un mundo espiritual, un mundo de conciencia, en el que Montserrat Anglada nos va a dar las claves para vivir bien y para morir mejor. Esto es la propuesta que hace en este nuevo directo y en este espacio. Montserrat Anglada quiere dar herramientas de trabajo personal para vivir una existencia, como decíamos al principio en mi primera pregunta, más dulce, sosteniendo una emoción tranquila ante la vida que nos acompañe correctamente y también sea parte de nuestro tránsito al más allá. En definitiva, morir, lo que se dice, morir bien. Estamos esperando que se incorpore Montserrat en este directo en el que estamos. Aprovecho para recordar la próxima propuesta de Mindalia Congresos. Os voy a dar esa información en cuanto a que este fin de semana, los días concretamente 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, vamos a tener un congreso internacional, un nuevo congreso internacional muy interesante que está basado en las relaciones conscientes. Estas relaciones interpersonales en todos los sentidos que nos hacen crecer como seres humanos. Ya tenemos de nuevo a Montserrat, ¿qué tal? A ver si se oye bien ahora, Alfredo. Ahora se escucha mucho mejor. Estaba respondiendo a mi pregunta que te hice, ¿qué es para ti esta existencia dulce en la que tenemos que instaurarnos para tener una muerte digna, una muerte más feliz? Vale, pues para mí toda la existencia en general, lo que nos rige básicamente son nuestros pensamientos, cuando nos tendría que regir nuestras emociones, lo que está ahí dentro, en el core, en nuestra barriguita. Entonces, para poder lograr este cambio de visión, en lugar de contemplar nuestra vista, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, yo lo que os brindo hoy, esta noche, es que se mire la vida desde ojos de Dios, es decir, sin la cabeza. ¿Por qué? Porque, por regla general, no somos nosotros los que nos estamos dirigiendo a unos pensamientos sanos. En todo momento hay otros seres, otras entidades, o, vamos a decirlo así, que nos están distrayendo siempre del camino. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los imaginarios, todo aquello que no se contemple desde una parte emocional sana, tiene que ver con parásitos, con otras entidades que lo que quieren es succionar una fuente inagotable de energía como es el ser humano. Entonces, el ser humano, desde que nace, está pues concebido con un montón de energías. Evidentemente, la energía vital para mí está directamente ligada al alma. El alma es una fuente inagotable, inagotable de energía. Lo que pasa es que tenemos un contenedor que es nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico contiene toda esa carga energética de nuestra alma, que en un momento del nacer está pues a casi un 100%. ¿Y por qué digo un casi 100%? Porque el alma siempre está vinculada a otro nivel cuántico. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que nos hacemos mayores y nos desgastamos, pero no por vivir, no por vivir, sino nos desgastamos por todos aquellos agentes externos que creemos que son nuestros y son agentes totalmente ajenos a la propia, al propio ser. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que el alma va yéndose hacia los niveles superiores o cuánticos, como se les quiera llamar. Entonces, la persona queda agotada y en el transcurso de los años cada vez está perdiendo esa luz, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con si es la persona buena, mala, regular. No, no tiene nada que ver con esto. Pero es algo, Montserrat, es algo natural, es algo, iba a decirlo biológico, incluso puede No. ser biológico, es No. algo que va implícito en ir, digamos, avanzando en la edad. Aprovecho para decirte que te acerques un poco al micrófono para que se te escuche más alto, porque Vale. tengo cuestiones. Esto es. Vale, ahí es. Ahí se me escucha bien. Sí. Aquí sí. Vale, Impulsa tu voz genial. todo lo que puedas para que se escuche lo mejor posible. Vale. Decía que esto puede sonar a que es algo que todos tenemos y que a lo que todos vamos con la edad, ¿es así? A ver, no es nada ni natural, a mi entender, no es nada natural lo que ocurre con el ser humano. A mi entender, y por lo que yo vengo observando, no porque lo haya estudiado en ningún sitio, lo vengo observando por todas las consultas que he hecho, todas mis experiencias bueno, en esta Matrix, en esta vida presente que tengo. Vengo observando que el ser humano tiene unas facultades ilimitadas en su propio ser. Entonces, este vehículo, este contenedor, este avatar, como se le quiera llamar, este cuerpo físico, acompaña al ser humano en función de esas energías que se nos están otorgando desde el minuto cero cuando llegamos aquí en esta existencia. Vale. El ser humano, la longevidad de este contenedor va muy vinculada a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo limpios y depurados que estemos de parásitos y de todas esas presiones, vamos a decir, externas de seres que continuamente nos están incitando a que consumamos esa energía vital demasiado espléndidamente. Por decirlo de una manera, hay entidades que se aprovechan de nuestras facultades físicas para sus intereses. Es decir, somos como peritas en dulce para ciertas entidades, ¿vale? Se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestro light, se alimentan de nuestra luz. En suma, aquello que siempre se ha dicho, has vendido tu alma al diablo. Eso es cierto, y se puede un ser quedar sin esa energía vital. Cuando un ser humano deja el contenedor es porque está agotado, porque ya su alma ya necesariamente se va antes de que se consuma aquí o que otros agentes literalmente nos la roben, ¿vale? No sé si me estoy explicando, porque sé que hay muchos conceptos y muy densos que estoy relatando en estos momentos. Pero es que yo lo veo así, Alfredo. O sea, el ser humano tiene unas facultades ilimitadas, infinitas. Yo creo que, sinceramente, que es nuestro avatar, nuestro cuerpo humano, si no perdiera la energía que se nos está dando desde el primer momento de nuestra existencia, tendría una longevidad, no sé si decir ilimitada, pero mucho más prolongada que la que tenemos en la actualidad. Y bueno, de todo esto se deduce, porque es una aseveración, en tu experiencia y en tu conocimiento, evidentemente hay gente que disentirá sobre lo que estás diciendo, pero en cuanto a lo que el vuelque de esa experiencia hacia el público, la pregunta es obvia. ¿Qué técnicas se utilizan o qué método específico o qué herramientas concretas se utilizan para poder paliar todo lo que nos estás diciendo, para poder tener el máximo de equilibrio y lucidez en nuestras vidas? Vale. Bien, hay muchas herramientas, muchas. Principalmente yo aconsejo la desparasitación a nivel astral, a nivel psíquico y a nivel físico. A nivel físico, ya la doctora Clark, yo creo que hay muchas personas que conocen sus métodos, ya dijo que teníamos y está nuestro cuerpo físico en diferentes momentos de nuestra vida, mayor o menor parasitaje en nuestro cuerpo humano. Pero sí que es verdad que el parasitaje astral estoy viendo que está en pleno auge y en estos momentos, y yo creo que en 2 años más va a estar muy candente el tema del parasitaje astral, o sea que aquí hay que ir con mucha precaución. ¿Por qué? Porque todo el mundo, si no se ocupa de sus pensamientos, si no se ocupa las personas de descristalizarse y volver a su estado puro, insisto, a nivel de pensamiento, el parasitaje es brutal, brutal, astralmente, y el que va en función de nuestros pensamientos. Explico esto porque nuestros pensamientos son las principales ventanas y portales para que a nivel astral se ceden con nosotros estas entidades, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Herramientas. Principalmente estar al acecho de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en función de lo que como nosotros manejemos nuestra mente, así nuestras emociones podrán estar mucho más relajadas, no tan tensas. Y evidentemente tomar la precaución de tener nuestro espacio vital, nuestra casa o nuestro trabajo donde mayormente estemos, lo más sano posible. Y eso se puede conseguir. Yo sé que es sobradamente sabido ya que ciertas ondas, ciertas radiaciones están afectando nuestro campo energético. Y cómo no, cuando debilitan nuestro campo energético, estas ondas, también nos debilitan nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, ahí hay muchas más entidades que se están cebando mucho más, se están sustrayendo mucho luz, mucha energía, y entonces es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, uh-huh. También hay ayudas, hay un montón. Yo llevo... Ahora hablamos de las ayudas. Vamos a hablar de estas entidades porque a veces yo no quiero generar ningún pánico innecesario o una incertidumbre aleatoria en cuanto a que venga de cualquier lugar y depositemos, al menos es mi intención, depositemos siempre la confianza y todo nuestro empoderamiento personal que ya nos cuesta en manos de otras personas. A ver, ¿cómo dices que existen una serie de entidades? Que, y por ahí va mi pregunta, de entidades que viven de esto, que se nutren de esto. ¿Qué entidades son? Por favor, defínelo, porque es importante saber dónde, de dónde está, porque nos han ido a lo largo de estos últimos años diciendo que el enemigo cada vez era más pequeño, casi invisible, y que estaba en todas partes. Bueno, en todas no, cuando nos levantábamos no estaba, y cuando nos levantábamos estaba, cuando nos sentábamos a comer ya no estaba. En fin, barbaridades de ese tipo. En todo caso, ¿dónde están esas entidades? ¿Quiénes son esas entidades? Si es que tú lo sabes. Sí. Hay, Alfredo, desde entidades no visibles al ojo humano, yo sí que las puedo ver, Alfredo, y evidentemente están. Hay larvas, hay entidades, diferentes seres. Y luego también están pues, personas de nuestro entorno, que no es que estén poseídas ni nada de esto, que también hay las, pero están también, para mi modo de ver y contemplar, las personas narcisas, esos psicópatas, esas personas que son empáticas oscuras, toda esa flora y fauna que anda pululando pues, nuestro Matrix, pues pueden ser vecinos, pueden ser familiares, pueden ser amigos, etcétera, compañeros de trabajo, etcétera. Pues esos seres son entidades también parasitarias. ¿Por qué? Porque están huecos. Esos seres, vamos a decir, seres humanos, son personas huecas. Son personas también parasitarias que nos están extrayendo también energía. Y están ahí, en esta Matrix, porque también está haciendo su función. Entonces, para poder dar herramientas adecuadas para que podamos identificar los diferentes tipos de entidades parasitarias y poner orden, concierto y sobre todo paz en nuestro ser, digo que para estas personas que nos succionan la energía, que son pues, los narcisos, los psicópatas, estas personas empáticas oscuras y demás, identificarlas consiste en que si estás al lado de alguien así, normalmente tu cuerpo, tu mente acaba muy cansado. Eso es el principal factor. Después hay un montón de cosas más añadidas. Pues que si estás, por ejemplo, en relación con una pareja que es una persona narcisa, etc., tu mundo poco a poco se derrumba. Dejas de tener amistades, tu familia pues, te llama menos, te va mal en el trabajo, cada vez estás peor y peor y peor. O sea, de hecho, se acaba tu luz. Esto por un lado. En cuanto a lo que son los seres y entidades parasitarias que normal que no se ven, pues no actúan como estos otros, pero sí que actúan directamente en nuestra función a nivel mental y se introducen en nuestros pensamientos, en nuestros imaginarios. Si nosotros optamos por llevar una vida sana, donde pues, una alimentación sana, un dormir bien, apacible y procurar que nuestro ambiente sea un ambiente acogedor, nuestra habitación, nuestro lugar de trabajo, etcétera, pues lo que he dicho antes, reduciendo las ondas, estas ondas que nos perjudican, ¿no? Un espacio donde no haya una polución ambiental como demasiado ruido, demasiada información, tener un ambiente más bien diáfano ayuda muchísimo, una luz bonita, o sea, todos esos factores que ayudan a tener mucha paz en nuestro ser. Entonces, si además, si en nuestra vida también hay personas parasitarias, nos harán un montón de fisuras y volveremos a tener pensamientos que ni son nuestros. Entonces, estar al acecho de nuestros pensamientos es otra herramienta muy buena para que nosotros seamos personas que queramos estar más en sintonía con la nueva conciencia, con una conciencia, vamos a decir, elevada, con una conciencia más, vamos a decir, cuántica, ¿no? Uh-huh. Ese mirar con ojos de Dios, ese comprender que la vida no solamente estar, pues yo qué sé, comiendo a las 9, comiendo a la 1 y luego comiendo a las 7, que no solamente es ver un programa de televisión, que no solamente es estar, pues yo qué sé, con compañeros y hablando de si el café estaba más amargo hoy o menos, sino realmente hacernos unas preguntas sanas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Realmente estoy en el trabajo que realmente me llama? ¿A lo que estoy yo llamado? ¿Realmente mi vida, llevo una vida sana? ¿Me place todo lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me lleva todo esto? O sea, vivir bien quiere decir ser valiente. Vivir bien quiere decir salir de esa zona de confort, ser valiente y mostrarte ante tu ser cara a cara. O sea, las respuestas no están en el exterior. Realmente, Alfredo, las respuestas están siempre en nuestro interior. Entonces, vamos a, si te parece, Montserrat, a tener algunas respuestas para el público que nos está viendo en este momento, te está escuchando atentamente y que ya se han suscitado, aparte de algunos comentarios que he ido pasando, también preguntas. En este caso, hay una que ya has respondido, como es esta, que viene desde Carmela Gutiérrez. Os pido, por favor, que digáis el lugar desde donde estáis haciendo la pregunta, que lugar físico me refiero. Siempre las preguntas son desde el corazón y la mente. Pero en este caso, Carmela, ¿entidades malas son otros seres humanos? La pregunta, tú has dicho que sí, que también pueden existir como seres humanos que tienen ciertas vibraciones que no son las más recomendables. Y aquí otra pregunta que llegó, que también has ido mencionando al menos, aunque no has despejado la duda, pero de esta posible pregunta, pero sí que ha ido paseando sobre ella. María Lorena, ¿cómo mantener un equilibrio de desparasitado en nuestro entorno laboral? Creo que es un entorno muy conflictivo, donde hay mucha fricción, competencia, en fin. Esto, ahí hay mucho virus. Bueno, he dicho la palabra, borre eso del robot de YouTube. Quería decir algo que se pueda pegar. Vale. Las entidades parasitarias están siempre al acecho de, insisto, de ver dónde está nuestra fisura emocional y meterse. Entonces, están ahí constantemente en nuestro pensamiento. De hecho, no eres tú el que está pensando lo que está pensando. Tenemos que borrar desde ya el sentimiento de culpabilidad, ¿vale? Y otros sentimientos que nos hagan sentir mal. Nosotros no somos culpables de nada, estamos viviendo una existencia que es como un juego. Entonces, no somos nosotros realmente. Hasta que no tomamos conciencia de nuestro ser, vamos a ir al son de los parásitos, ni más ni menos. Entonces, salir de ese desparasitaje, os voy a dar herramientas. Primeramente, borrar de vuestro cuerpo cualquier información que no sea del propio cuerpo. Es decir, comer bien, desparasitaros de los parásitos físicos que hay en el cuerpo. Y sobre todo, tomar tierra, sacar todos los metales pesados, tener en cuenta que tenemos un avatar que es mejor que un Ferrari. Lo que pasa es que no lo conocemos porque le hemos dejado de lado. Estamos inmersos en unas culturas de alimentación totalmente nefastas, que no tienen nada que ver con el propio ser. Tenemos que acostumbrarnos a dar regalos a nuestro cuerpo. El mejor regalo que le podemos dar a nuestro cuerpo es una mente sana y un cuerpo. Cuando hablas, Montserrat, de avatar, es el cuerpo físico al que te estás refiriendo. Nuestro contenedor. Entonces, ¿cómo mantener una mente sana y un cuerpo sano? Ya lo he dicho. Pero el factor primordial que nos va a conducir a que nos queramos más y a que podamos establecer esa mejora, de nuestro chasis, de nuestro cuerpo, para mí es el amor, es la mejor energía, la mayor energía, la que realmente nos va a conectar con nuestro yo cuántico. Y ahí, desde ahí, podemos ya establecer todo un montón de energía vital que va a barrer todo lo tóxico, tanto nuestros pensamientos tóxicos, que no son nuestros, repito, va a poner nuestro chasis, nuestro cuerpo más fuerte, para que podamos limpiar también con una buena alimentación, con desparasitarnos de todos esos bichos. Y en suma, todo esto regado con la fe hacia nuestro propio ser. Es decir, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, Alfredo. Hemos de ser conscientes de que no hemos venido aquí a estar sentados viendo la vida pasar. Hemos venido aquí, si queremos mantenernos puros y que esta existencia realmente valga la pena, a ver y a contemplar la vida a ojos de Dios, a entender la buena compasión, a entender que esos parásitos están haciendo también una función. Yo no voy a decir que los parásitos sean ni buenos, ni malos, ni regulares. Yo lo que estoy diciendo es que para tener una vida bonita y una muerte mejor, lo que hemos de hacer es ponernos las pilas, ser valientes, salir de esa zona de confort y evidentemente mirar y contemplar la vida desde un prisma más sano. Es eso. Entonces, herramientas hay muchas, ya he dicho muchas y hay muchas más, hay muchas más. Ahora me gustaría hacerte una pregunta, si te parece, Montserrat, pero me lo vas a responder después de una invitación, una información de Mindalia Televisión. Y la pregunta es, aparte de otras preguntas que tengo de las personas que te están viendo y escuchando, ¿cuáles son los signos comunes de que alguien está siendo afectado por un parásito energético? Así es que será esa la respuesta a la que nos puedas dar, Montserrat, Montserrat Anglada, que está hablándonos de cómo vivir de una forma pues lo más centrada posible para vivir mejor. Será dentro de un minuto. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. Estamos en directo con Montserrat Anglada, estamos hablando de cómo morir mejor y vivir bien para poder hacer ese tránsito lo más humanamente posible. Y mi pregunta que quedó colgada antes de este aviso, esta información importante de Mindalia Televisión para este congreso que comienza este fin de semana, en el que sabemos que va a participar muchísimas personas porque es un tema de mucho interés. La pregunta que le hacía a Montserrat es, ¿cuáles son los signos comunes a las personas que están siendo afectadas por un parásito energético, Montserrat? Vale. Bueno, en la actualidad, la falta de energía, la confusión mental, sobre todo si miras a los ojos y los ojos están como perdidos. Pero básicamente, Alfredo, es la falta de energía. Entonces, una persona piensa que está enferma, que está mal, y se va al médico y no encuentra gran cosa en principio. Pero sin embargo está apático, está, bueno, lo que comúnmente podríamos pensar que es una depresión, pero hay algo más ahí, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, a niveles de testaje kinesiológico, pues se puede detectar muy fácilmente si la persona está parasitada, muy fácilmente, ¿eh? Y de hecho es muy común, es muy raro no encontrar a alguien que esté totalmente limpio de parásitos. Esa es la realidad. O sea, y yo por lo que estoy observando hay muchísimas personas que se sienten cansadas y más, o sea, como más apáticas. Y el parasitaje, no lo siento, pero es que no es que esté ni mejorando ni empeorando, pero es que no hay una, vamos, que siempre se recae en lo mismo. O sea, puedes limpiarte a nivel de parasitaje, hacerte una muy buena limpieza, pero luego se vuelve a enganchar. A reproducir, a volver el parasitaje. Entonces, claro, estamos inmersos de parasitaje en parasitaje y no terminamos de tener esa complicación. Esa limpieza, sí. Evidentemente no hay un, parece que un remedio universal que pueda llevarnos, aparte de la limpieza emocional, la física y la espiritual, más allá de lo que algunas personas pueden hacer por sí mismas, tienen que acudir a alguien que les pueda ayudar en ese sentido. Exacto, así es. Así es. Bueno, la doctora Clark, ella, pues aparte de tener unos muchos remedios, pues que sí, ya sabemos que el orégano y otras especies, el clavo y demás, ayudan. También a nivel más mecánico hay máquinas, que ya la doctora Clark así lo mostró en sus terapias, y luego también hay la sanación por ondas escalares, entonces, que es lo que realmente ahora está funcionando mucho mejor que otros aparatos que la doctora Clark. Pero eso es para el desparasitaje físico. La doctora Clark estaba hablando de un desparasitaje físico. De todas maneras, mi pregunta también, Monserrat, el desparasitaje físico, que son gusanos o son parásitos, en fin, lo que entendemos por un parásito, que se esconden hasta detrás de los globos oculares, sí, sí, o se defienden como escudos con nuestros metales, sí, pesados, hacen de defensa, sí, con nuestros propios metales pesados, pues son difíciles de controlar, de cogerlos a todos, ¿no? Porque hacen como los gusanos físicos, se meten debajo tierra cuando tú quieres cogerlos, un gusano físico en que está una lombriz, pues se intenta meter, con lo cual... Cuando intentas coger un parásito físico, lo que intenta es escabullirse. Pero esto nos afecta también, que esa era mi inquietud, nos afecta también a este parásito físico, me refiero. La caca incluso de este parásito físico, los detritus del parásito físico nos afectan en nuestras emociones, en nuestra mente, ¿no es así? Sí, así es. Y luego cuando se está, hay que ir con cuidado con los aparatos, ¿vale? Sobre todo, ya se sabe, cuando hay un aparato que te desparasita y el parásito muere, expulsa amoníaco. Y hay que tener cuidado porque puede ser muy tóxico para el portador, o sea, para el ser humano. Sin embargo, se está viendo que con las ondas escalares no ocurre eso. Con las ondas escalares sí se puede desparasitar físicamente, mentalmente y astralmente. Entonces, sin ningún riesgo. Bien, vamos a con más preguntas del público y están, a ver, ¿dónde están? Que se me despistaron aquí las que tenía. Bueno, aquí hablan de estas entidades o curas, ¿existen en las discotecas? ¿Cómo se les puede proteger a los jóvenes que asisten a estos lugares? Esa es una inquietud de Elvia Morea. Aquí hay dos factores importantes que creo que hay que señalar. Uno, hay lugares determinados en los que hay más ambiente de vampirismo, de energético no apropiado, vamos a llamarlo así, y los jóvenes son más propensos a captar ese tipo de vibraciones, ¿o no depende de la edad? No depende de la edad en absoluto, Alfredo, depende de la mente de la persona. O sea, siempre se sabe y se ha sabido que una mente fuerte es mucho más difícil de penetrar que una mente con miedos, una mente débil. Entonces, una mente fuerte, que es la que se ocupa de estar al acecho de los pensamientos negativos. ¿Por qué un ser que, a ver, los seres narcisos no tienen nuestros pensamientos de una persona, vamos a decir, normal, sana o de luz, no sé cómo decirlo? Pero el ser narciso se ocupa únicamente del mismo. De hecho, es el que se hace la mejor introspección. Y el que no se agota cuando está en todo momento volcado hacia la otra persona. Porque de hecho es el parásito, es un parásito, el narciso, que en todo momento le encanta poner el dedo en la llaga a la otra persona, porque es... su modus vivendi, es que le encanta hacer daño. Entonces, para una persona que no sea narcisa, el hecho de ir pues, a discotecas, a otros lugares que vamos a decir que son de una vibración baja, pues yo no lo veo así, Alfredo. Yo sé que si una persona tiene buenos pensamientos, si una persona en lugar de mirar hacia afuera es valiente, y empieza a estructurarse su vida desde esa descristalización de parámetros mentales que solo sirven pues para destruirnos, pues cuando uno sale de ahí, cuando mira con ojos de Dios, empieza a ver otro mundo y puede ir a discotecas, puede ir a encuentros de fútbol, puede ir a catedrales o donde quiera, que no le va a afectar en nada el entorno. ¿Por qué? Porque está bien consigo mismo y está mirando con ojos de Dios. ¿Qué quiere decir mirar con ojos de Dios? Pues que ya le has dado la vuelta a la tortilla cuando tienes el poder, cuando te empoderas realmente. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes el poder en tus pensamientos. Ya no te sirve el que sientas pena por alguien o remordimientos. No, absolutamente no. Eres un ser puro, eres un ser cálido, eres un ser amoroso. Olvídate. Todo el mundo tiene el derecho de meter la pata. Todo el mundo tiene el derecho de haberse equivocado. Todo el mundo tiene el derecho de ver las cosas negras. Sí, pero también tenemos la obligación, si queremos ver con ojos de Dios la vida, de salir ya de esa zona de confort y darle la vuelta a la tortilla. Vamos con más preguntas, si te parece, para apurar al máximo nuestros últimos minutos. Esta pregunta nos llega desde Estados Unidos. Gracias, Lupita. ¿Cómo encontrar estas respuestas que están dentro de nosotros? ¿Con meditación o alguna técnica especial? Vale. Mira, Lupita, yo encontré todas esas respuestas porque, dado a un bagaje personal que me llevó, yo creo que a una depresión muy, muy grande, no me dejaba ayudar por nadie, estuve a punto de morir, literalmente. Y os voy a contar que mi experiencia, en dos veces vi que yo ya me iba, que me moría, literal. Y yo no vi ninguna luz, al contrario, vi que lo vi todo negro. O sea, vi mi contenedor, mi cuerpo, que se quedaba sin luz y que esa parte que quedaba de mí, de luz, de alma, se iba al cuántico. Literal. Eso es lo que realmente para mí es morir. Dejas un cuerpo y lo que el resto de alma que te queda se va. Y se queda hueco el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás a estos niveles donde ya no tienes casi nada de energía, que no sabes ni cómo te sostienes, ni cómo te tienes en pie, empiezas a notar, pero en cero coma, lo que te proporciona energía y lo que te resta energía. Entonces yo aprendí por mi propia experiencia. Entonces empecé a mirar mi cuerpo. Nuestro cuerpo, tenemos la mejor maquinaria del mundo aquí mismo, en nosotros. Y no la estamos usando correctamente porque es que es como si nos diera miedo estar con nosotros mismos. Bueno, también Montserrat, hemos recibido una educación, en la mayoría de los casos, en la que la delegación hacia otros es la norma en nuestras vidas. Delegamos en quien nos trae al mundo, delegamos no en la madre, sino en quien recibe ese niño, que a veces, muchas veces, no es siquiera la primera persona la interesada. En otro caso, delegamos la educación en los que nos enseñan y más allá que la enseñanza, que es acompañarnos, adoctrinan. Finalmente depositamos a Dios en la religión, estamos todo el tiempo depositando en otras personas nuestra confianza, así que es difícil para muchos de nosotros tener que limpiar todos esos programas y utilizar los nuevos códigos que nos inviten a la vida. Así que es comprensible que haya muchas personas que estén en este momento pasando apuros por todo lo que tiene que ver con la ansiedad que genera el propio mundo, que somos nosotros. Vamos con esa pregunta, si te parece. ¿Qué tema tan complejo? Dice Tricia desde Perú. Pero sí he sentido que hay personas que me agotan y yo me alejo. ¿Hay algo más que puedo hacer aparte de alejarse cuando una persona te está intoxicando? Sí. Yo, el gracias por la pregunta. Lo que yo aconsejo, cuando ya reconoces que te están sustrayendo la energía, todas esas personas que te agotan, en lugar de tener nuestra mente pues negativa y pensar, ostras, y ahora tengo que volver al trabajo donde hay ese compañero que es que me agota, o ese amigo pues que no para de agotarme físicamente, mentalmente. Luego llego a casa derrotado o derrotada, es que no puedo con mi vida cuando estoy con esas personas. ¿Qué hago? Vale, pues nuevamente, pensar en positivo. Es decir, aceptar a esa persona. Aceptar, perdón, que hay un poco, que hay una mosca. No, no, está bien, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Vale. Aceptar a esa persona. Acepta a esa persona. Acepta que esa persona necesite esa energía. Cuando tú aceptas a esa persona, empiezas a reconocer que esa persona necesita esa energía, pero cuando empiezas a ver y reconocer eso, y cuando ya no te da miedo aceptarlo, que hay personas que necesitan esa energía de otras, empiezas a notar algo en tu interior. Cuando la aceptas y eres amoroso con esa persona, en lugar de tenerle miedo o de tener en tu mente la palabra "jo, qué problema", cuando ves ese ser y dices, pobre, pero sin pena, empiezas a darle la vuelta a la tortilla. Es decir, no tener miedo a estar junto a alguien que te chupa la energía. No, simplemente ahondar en ti mismo. ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Qué es lo que hace para que su sistema te chupe? Hay muchos casos donde hay personas que simplemente, pues, su manera de mirar o el que le cueste establecer una conversación, o incluso su propio... Hay personas que no hace falta ni que hablen, te chupan la energía. ¿Por qué? Porque por empatía, las personas empáticas sentimos cómo está la otra persona, y si la otra persona está como con nervios y demás, automáticamente por esa empatía ya te está succionando esa energía. Pero sin embargo, cuando te permites ser consciente de cómo está tu cuerpo y de lo que estás notando, entonces cuando aceptas esa situación empiezas a darle el giro, simplemente aceptando y reconociendo lo que está ocurriendo en ese momento. Más preguntas, dos que son afirmaciones, preguntas, comentario, y la última, que es de alguna manera lo que deriva todo esto que te voy a mostrar en pantalla a ti y a todas las personas que están viendo. En este caso, Dori, desde España, dice: una persona que tiene malos hábitos, entre comillas, con su hiperactividad, me pone muy nerviosa y me desgasta energéticamente. ¿Cómo puede ser también parásitos? Pregunta, espérate antes de responder, porque lo quiero hilar todo. Y te da las gracias. Nos vamos a Texas. Shadow dice: desde Texas, Estados Unidos, hace 3 años mi vida ha cambiado. Creo que algo o alguien en donde vivo me está consumiendo. ¿Cómo anular todo eso? Y finalmente desembocamos en Shadow también, algunas herramientas caseras para recobrar toda la vitalidad y la energía. Es decir, hay personas que nos están influyendo, como es los dos casos de Dori y de Shadow. Y hay algunas técnicas rápidas, de contundentes, de botiquín de urgencia para poder recobrar esa vitalidad y esa energía. Sí, rápidamente el toma tierra. Estar en un... O sea, sobre todo cubrirse y protegerse de las radiaciones. Hay bastantes maneras de hacerlo. O sea, yo llevo un stick, hay un montón ya en el mercado de tarjetas cuánticas y demás, y eso realmente anula lo que son, como he dicho antes, las vibraciones por ondas, ¿no?, electromagnéticas. Y cuando hay una succión, ¿no?, de energía por otra persona o otras larvas y demás, el toma tierra, o sea, tener contacto con la tierra. Incluso a mí me han llegado a desaparecer dolores físicos, con el toma tierra. Y luego, evidentemente, los metales pesados es otra cosa. Cuando dices toma tierra, contacto con la tierra, ¿qué es exactamente? Descalzarse y tomar tierra. O sea, tierra, pero tierra. Es decir, y sobre todo, pues, si hay un sol perfecto. Un sol, no, actualmente no hay un sol perfecto, porque ya sabemos lo que pasa en los cielos. Ay, Montserrat, pero... vamos, no nos pongas todo el panorama que al final terminamos bueno. Diciendo, bueno, no hay quien lo arregle. Porque mi última pregunta, precisamente, que la que quiero ya estar en los últimos minutos, va destinada a eso. Estamos ahora mismo, Montserrat, y disculpa que sea disruptor en este sentido, porque el tiempo ya no me aprovecha, ya estoy fuera de tiempo, pero estoy dando esos minutos que hemos tenido por la pérdida del sonido. En todo caso, hay momentos muy extraordinarios, por llamarlo de alguna manera, en este tiempo que estamos viviendo todos en nuestra encarnación física. Momentos altamente explosivos como pueden ser los acontecimientos que están ocurriendo en por doquier, pero específicamente en varios países del mundo, a los cuales le mandamos, como siempre, nuestra solidaridad y pronto haremos de nuevo una meditación mundial por la paz que ya anunciaremos dentro de unos pocos días. Podemos limpiar, y la palabra es clara, podemos limpiar con nuestra actitud diaria desde nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, estos ambientes energéticos muy parasitados por mucha violencia, ira y manifestaciones adversas a la humanidad que se están dando, o no hay posibilidad de hacer esto porque estamos todavía en muy baja vibración. Gracias por esa pregunta. Me parece una pregunta muy valiosa, muy potente, Alfredo. Gracias. A ver, hemos de atraer nuestra alma. Somos capaces de volver a recuperar con toda la potencia del mundo, esa alma, nuestro cuerpo aguanta perfectamente toda esa capacidad lumínica que tiene nuestra alma. Para recuperar nuestra alma, hemos de desparasitarnos. Y entonces, ese foco de luz, si nosotros somos amor, pero no el amor que nos han enseñado, sino amor, o sea, cuando nos empoderamos y sentimos primeramente que estamos sanos, concebimos de otra manera la vida. Entonces podemos experimentar la sensación única de amar, pero de amar como una llama, ¿cómo te diría? Alfredo, sabemos lo que significa una pareja de llama gemela, ¿vale? Pues vamos a incentivar a que hayan muchas llamas gemelas, ¿vale? Para poder quemar todo lo tóxico. Solo el amor, la energía del amor, es capaz de quemar todo lo tóxico. Entonces, pero para sentirse así, hemos de limpiarnos, ¿vale? Entonces, aquí hay que tomar conciencia, y es que cuando todo está en crisis, la única solución es la unión de almas. Entonces, hay que atraer el alma, hay que recuperar nuestra alma en su totalidad, que nuestro contenedor lo puede perfectamente hacer. Entonces, nosotros somos seres que no nos conocemos. Al final del día, uno ni duerme bien. Una de las conclusiones a que he llegado es que tenemos hasta miedo a estar dormidos. Miedo. ¿Por qué? Porque no sabes lo que está pasando en ese momento donde somos más conscientes, ¿no? Pero nosotros estamos tan perdidos en este mundo que es totalmente loco lo que está sucediendo ahora. Es que nadie se conoce en realidad. ¿Cómo te vas a empoderar si ni te conoces? Es tiempo para la despedida. Bueno, yo seré un extraterrestre, siempre lo he pensado. Todos somos unos extraterrestres, en todo caso, venimos del polvo de las estrellas. Pero en este caso no me siento aludido porque beso la tierra que piso todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Gloria divina, esto de ser los ojos, el instrumento de Dios, es algo maravilloso. Porque realmente Dios vive en mí y así lo manifiesto cada día, en cada ser que me encuentro. Y, por supuesto, primero mi ser, que es el más importante, porque si no estoy yo, no hay nada. No sé si coincides conmigo, Montserrat, pero en el sentimiento. Yo siempre doy las gracias también. Es que para todos, me siento tan bendecida, me siento tan de verdad amorosa con todos, con todo lo que me rodea. Así es que yo abro los ojos y estoy dando las gracias, Alfredo. Yo he pasado lo que he pasado, ya os digo que hace unos 3 años, casi 4, yo ya abandonaba este mundo, literal, ¿eh? Y ahora, cuando le he podido dar esa vuelta, cuando miro con ojos de Dios, siento tal amor, tan profundo, pero bueno, estoy en el camino y también aprendiendo un montón de estos seres parasitarios. Hay que aprender mucho de todo. Sí, en este caso hay todo tipo de opiniones, como la que acaba de llegar, siguen llevando opiniones hasta que no acabemos el programa, pues aún siguen llegando opiniones, y eso es sano. En cuanto a Carmela, que dice que todo lo que estamos diciendo, pues no está de acuerdo con ello, en cuanto ella lo dice desde Uruguay, en cuanto a las energías. Cada uno tiene la opinión que tiene, y yo particularmente creo en que pueda haber ese tipo de parasitaje de personas, entidades, en fin, incluso físicas, que viven de nuestra energía más baja. No vamos a llamarla desde mi punto de vista ni positiva ni negativa, en cuanto a su polaridad sí, pero no en cuanto a la posibilidad de tener una circunstancia que sea, porque lo que fue negativo ayer para ti, Montserrat, supongo que hoy será un prodigio que te ocurrió para que estuvieras en este nivel, ¿no? Sí, sí, es que incluso doy gracias a esas personas, vamos a decir, narcisas, empáticos oscuros, les estoy dando gracias, porque gracias a ellos he descubierto un montón de cosas mías. Porque de hecho la persona narcisa te está mostrando dónde está tu punto débil. Simplemente hay que escuchar, estar al acecho de lo que te dice una persona narcisa y de tus pensamientos. Ahí descubres un montón de cosas tuyas. Entonces, yo doy las gracias incluso a los parásitos. ¿Por qué? Porque cuando me han dejado sin energía, ha sido el momento donde he estado más conmigo mismo. O sea, de hecho, simplemente hay que alejarse del miedo. Cuando ya ves que no tienes nada que perder ni que ganar, cuando estás en un momento donde puede ocurrir de todo, o apuestas a perderte o a ganar. Entonces yo apuesto a ganar todos los días dando gracias, y cuando algo se pone en evidencia y es aparentemente negativo, yo le doy la vuelta, digo, ¿qué hay de positivo ahí? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Por qué se ha polarizado en negativo cuando puede ser muy positivo? Entonces me da un espectro muy grande de sabiduría. Yo siempre estoy pidiendo, porque también soy muy pidona, y lo que pido a Dios es tener la inteligencia del rey David. O sea, y es verdad, porque cuando eres una persona inteligente de verdad, le das la vuelta muy rápido. Y aparte te puedes hasta divertir. Y entonces, lo malo es que, bueno, hasta que no ves estas cosas, te das un tropiezo tras otro. Pero bueno, cuando aprendes a consentir, sino a madurar esos actos y esos pensamientos y esas emociones, y le sacas el máximo rendimiento y provecho, todo se convierte en algo pasado. Pues muchísimas gracias, Montserrat Anglada, por haber estado con nosotros hoy en Mindalia Televisión. Ha sido un placer, así es que nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches y buenas tardes y buenos días para vosotros que estáis al otro lado. Evidentemente es un tema que da para muchas cosas en cuanto a la discusión, en cuanto a la intención por parte de cada uno de nosotros, la posibilidad de poder decir su opinión, tanto en el chat como expresarla al de al lado. En fin, lo que queremos es un debate, lo que queremos es una observación de nuevo de un tema que creíamos que ya no daba más de sí, y una vez más lo ha dado gracias a Montserrat. A todos vosotros, gracias por estar ahí, por vuestro debate, por vuestras preguntas, por cuestionar todo, por ser críticos, que es lo que nos acontece en estos momentos, que hay que ser muy crítico para poder dar ese vuelco a la tortilla que decía Montserrat. Nos volvemos a encontrar en Instagram dentro de 2 minutos en otro directo de Mindalia Televisión, mindalia.com. Hasta ese momento, os damos las gracias y os decimos hasta la próxima.